Lección número 13. En esta lección vamos a tomar el futuro simple. Es muy fácil. La palabra básica va a servir como la señal del futuro. Primero, la palabra básica. Will. Will. Will simplemente es la señal del futuro simple. Ahora tenemos nuestra fórmula. La forma personal más will más la palabra de acción menos la señal to. Ejercicio A. Vamos a combinar la forma personal más la palabra básica. No va a oír traducción porque will solo sirve como la señal del futuro simple. I will. You will. He will. She will. Cuando usamos he o she, no le agregamos S. Otra vez. He will. She will. Muy bien, sigamos. We will. You will. They will. Ejercicio B. Vamos a completar la construcción con la palabra de acción to eat. Acuérdese que no vamos a usar la señal to. I will eat. Yo comeré. You will eat. Usted comerá. He will eat. Él comerá. She will eat. Ella comerá. We will eat. Nosotros comeremos. You will eat. Ustedes comerán. They will eat. Ellos, ellas comerán. Ejercicio C. Le vamos a dar una lista de palabras de acción. To celebrate. Celebrar. To choose. Escoger, elegir. To give. Dar. To continue. Continuar. To pick up. Recoger, levantar. To sing. Cantar. To cause. Causar. To measure. Medir. To own. Pertenecer a. To paint. Pintar. Ejercicio D. Vamos a hacer preguntas simples y respuestas afirmativas. Para hacer preguntas, no vamos a usar la señal do. Simplemente le cambiamos la posición de la forma personal y la palabra básica, como hicimos en las lecciones anteriores. Will you celebrate? ¿Celebrará usted? Yes, I will celebrate. Sí, celebraré. Will he choose? ¿Escogerá él? Yes, he will choose. Sí, él escogerá. Will she give? ¿Dará ella? Yes, she will give. Sí, ella dará. Will you continue? ¿Continuarán ustedes? Yes, we will continue. Sí, nosotros continuaremos. Will they pick up? ¿Recogerán ellos, ellas? Yes, they will pick up. Sí, ellos, ellas recogerán. Ejercicio E. Vamos a ver cómo se forman las contracciones. I will eat. I'll eat. You will eat. You'll eat. He will eat. He'll eat. She will eat. She'll eat. We will eat. We'll eat. You will eat. You'll eat. They will eat. They'll eat. Ejercicio F. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas negativas. Acuérdese que para formar el negativo le ponemos not después de la palabra básica. También la contracción negativa es muy simple y solo hay una forma. Will not cambia a won't. Will you sing? ¿Cantará usted? No, I will not sing. No, yo no cantaré. Will he cause? ¿Causará él? No, he will not cause. No, él no causará. Will she measure? ¿Medirá ella? No, she won't measure. No, ella no medirá. Will you choose? ¿Escogerán ustedes? No, we will not choose. No, nosotros no escogeremos. Will they paint? ¿Pintarán ellos, ellas? No, they won't paint. No, ellos, ellas no pintarán. Ejercicio G. Vamos a hacer preguntas generales a la acción. También vamos a usar las contracciones que acabamos de ver. What will you do? ¿Qué hará usted? I'll give. Yo daré. What will he do? ¿Qué hará él? He'll pick up. Él recogerá. What will she do? ¿Qué hará ella? She will sing. Ella cantará. What will you do? ¿Qué harán ustedes? We'll measure. Nosotros mediremos. What will they do? ¿Qué harán ellos, ellas? They will paint. Ellos, ellas pintarán. Ejercicio H. En este ejercicio, simplemente le vamos a dar una lista de objetos. The birthday. El cumpleaños. The suit. El traje. The gift. El regalo. The conversation. La conversación. The clothes. La ropa. The song. La canción. The accident. El accidente. The sugar. El azúcar. The milk. La leche. The wall. La pared. Ejercicio I. Vamos a hacer preguntas generales al objeto. What will you celebrate? ¿Qué celebrará usted? I will celebrate the birthday. Yo celebraré el cumpleaños. What will he sing? ¿Qué cantará él? He'll sing a song. Él cantará una canción. What will she give? ¿Qué dará ella? She will give a gift. Ella dará un regalo. What will you continue? ¿Con qué continuarán ustedes? We'll continue the conversation. Nosotros continuaremos con la conversación. What will they pick up? ¿Qué recogerán ellos, ellas? They will pick up the clothes. Ellos, ellas recogerán la ropa. Ejercicio J. Vamos a combinar la pregunta simple a la acción con la pregunta general. No repita las preguntas. Solamente repita las respuestas. Will you sing? No, I will not sing. Then what will you do? I'll pick up. Will he cause? No, he won't cause. Then what will he do? He'll choose. Will she measure? No, she won't measure. Then what will she do? She'll cook. Will you own? No, we will not own. Then what will you do? We will rent. Will they paint? No, they won't paint. Then what will they do? They will wash. Ejercicio K. Vamos a combinar las preguntas simples al objeto con las preguntas generales. No repita las preguntas. Solamente repita las respuestas. Will you choose a dress? No, I won't choose a dress. Then what will you choose? I'll choose a suit. Will he paint the floor? No, he will not paint the floor. Then what will he paint? He will paint the walls. Will she measure the sugar? No, she won't measure the sugar. Then what will she measure? She'll measure the milk. Will you pick up the clothes? No, we won't pick up the clothes. Then what will you pick up? We'll pick up the change. Will they own a house? No, they won't own a house. Then what will they own? They will own a car. Muy bien. Terminamos con lección número 13. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a repasar todo lo que hemos visto.